cariño para todas nuestras fans. Reflejo azul. Es difícil, ya aguántalo, no puedo. Ya no te noto la misma. Dejarte hoy yo no quiero. Por favor, mírame mientras estoy hablando. Que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? Para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estás junto a mí, no. Estoy vagando por la calle, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Ese corazón al grito va llamándote. En mi mente está claro que tú ya no estás. En mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues me hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y ahora se va, se va y se va y se va. Y lo más que me duele, que no la vuelva a ver jamás. Y ahora se va, se va y se va y se va. Y lo más que me duele, que no la vuelva a ver jamás. Cuenta que desde hoy